las 5 y un minuto de la tarde decíamos que a esta hora pues íbamos a estar en tiempo de tertulia, en tiempo de cafelito con nuestros contertulios habituales de los lunes, con los que tenemos yo creo que mucho, no sé si muy bueno, de lo que hablar. Lo que sí, pues bueno, como siempre, pues sabes que puedes plantear, ¿no?, esos temas que consideres de debate, que consideres de interés y de los que puedan hablar todos los que estamos aquí en la mesa. Bueno, yo no, yo seré quien plantee el tema en cuestión. En el 607-488-775, el WhatsApp de la radio, pues ahí puedes ir mandando los mensajes que consideres oportuno. Lo primero que voy a hacer, como siempre, darle la bienvenida, las gracias por estar un día más, un lunes más, con nosotros en este 24 de mayo. Pepe González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Pepe Montiel, Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pepe, ¿eres futbolero? Futbolero regular, yo soy más de baloncesto, y como tú bien sabes. Entonces, ¿lo del título del Atlético de Madrid? Pues literalmente ni me va ni me viene, la verdad. Enhorabuena a los colchoneros, por supuesto, y lo siento a los madridistas, ¿no?, que parecía que estaban ahí. No lo he seguido mucho, la verdad, es que no soy muy futbolero, lo siento. De baloncesto pregúntame lo que quieras. Bueno, a Jorge le preguntaba esa mañana y me decía que eres bético, Jorge, sufridor. Hombre, bético por emotividad. Me gusta el Barcelona cuando juega bien al fútbol. Hace tiempo ya de eso. Sí, sí, no, hombre, tú sabes, ¿no? Es que claro, cuando jugaban los ocho chiquititos, esto era más guay de jugar Barcelona, ¿no? Pero vamos, a mí me gusta el buen fútbol. Bueno, pero y el Betis, aparte. Bueno, me gusta, el Betis es una cosita ahí anclada en el corazón, ¿no? Pero a mí me gusta el buen fútbol. Entonces contento con el pase a la Europa League, ¿no? Sí, hombre, bueno, pero tú piensas que las cosas para los grandes es muy fácil. ¿Qué para los grandes? Es verdad, es que aquí perdemos muchas veces la noción del tiempo. O sea, me siento genial viendo el esfuerzo del Cádiz, el esfuerzo de los equipos pequeños que son capaces de, con cuatro duros y medio, mantener una temporada y pelearse con los gigantones estos, que bueno, te dicen muchas veces, bueno, la calidad no es dinero. Bueno, sí, pero ayuda un montón, ¿no? A ver, si no, o quién queda siempre arriba, ¿no? A ver cuántos con presupuestos 40 veces más chicos que el Madrid y el Barcelona han quedado alguna vez entre los tres primeros. Así de claro, ¿no? Y coge Koeman y se queja de lo que tiene en el vestuario. Sí, bueno, se queja Cervera, ¿no? Siempre le faltan jugadores, claro. Sí, siempre. Eso es genial. Vamos. Pepe, ¿y tú eres futbolero o no? Yo, vamos a ver, solamente pertenezco a un partido que es Andalucía por fin. Digo esto porque todavía hay muchísima gente que todavía los excusa, habla, dice, es que el mejor partido es el Madrid, o es el Barcelona, o es el Bilbao, y hablan de partido en lugar de hablar de equipo. De equipo. Eso es muy corriente, sí, sí, ¿no? Yo, en el tema de fútbol, cero punto. Cero, ¿no? Cero, o sea, como, estamos como, como más de una en Eurovisión, ¿no? Bueno, eso no ha cambiado, ¿no? Bueno, perdona, que voy a rectificar, sí, ¿no?, que quería decir lo que no he dicho, ¿no?, que solamente me gustan los grandes derbis o los campeonatos así importantes. Es lo único que me gusta, lo demás no, paso. Sí, y bueno, tenemos Eurocopa la vuelta de la esquina. ¿Has visto, sí, la lista de Luis Enrique o no? No. Es una cuestión que no. ¿Qué decía Pepe? Eurovisión, ¿lo viste? Claro que sí, con dos paquetes de pipa y una botella Coca-Cola cero. Por supuesto, sí que lo soy. Soy Eurofan. Eurofighter. Eurofighter, esto es un avión. Yo vi que leía alguno, yo no lo vi, pero leía alguno que decía que entre tanto pop se alegraba que ganara algo de rock. Bueno, el tema de Italia, una obra maestra, vamos, ¿sí?, que le guste la música y la escuche, la analice, es una obra maestra, vamos. Pero bueno, sin hablar de España, que el chico lo hizo muy bien, creo que lo hizo muy bien, pero bueno, la canción es la que era, no daba para más, ¿no?, digo yo, supongo. Jorge, ¿tú lo viste? No, yo no, yo de Eurovisión, esto se me escapa, ¿no? Sí. Pero solamente me preocupaba una cosa. Yo quería hablar de Eurovisión. Solamente se me escapa una cosa que es lo que me mueve, y es cómo votaba el público. Porque no me puedo creer que al de España no lo votara ni su madre, no me lo puedo creer, son mentiras. No. Su madre no podía votarle. Eso me lo tienen que explicar a mí para que no haya ni un solo votito. Oye, eso es que tenemos mala sangre para hacer eso, Guillo. Reino Unido, 0 puntos. Menos mal. Bueno, ¿Será por haberse ido de Unión? Escucha, pues esa es la lectura que se ha hecho. Si leí los periódicos, esa es la lectura que se ha hecho. Sí, es que al final siempre dicen que Eurovisión es política, más que yo sé que tú ibas por ahí. Yo sé que tú ibas por Eurovisivo. Ahí. Y ahora os pregunto, ¿qué está haciendo mal España para que ni Portugal, ni Andorra, ni los puntos que nos caen de Francia o Italia no nos caigan ahora? ¿Es política todo esto o esto nos lo contaban a nosotros antes y ahora no? Yo creo que están cabreados porque nos han dado 140 mil millones. Y dirá, y a ellos les han dado menos, todos están cabreados. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver la política. Vale. Y yo recuerdo que. Pero se supone que los países no votan, ¿no? Que los gobiernos no votan, ¿no? Pero desde que sale un presidente de un gobierno felicitando al. El día antes a. Entonces se lo carga, fíjate. Eso ya interviene en la política. ¿Eh? Y que, como alguien me ha comentado esta mañana, y que vaya un representante de España a cantar en inglés, que ha ocurrido. No es el caso, ¿no?, de este año, ¿no? Que ha ocurrido. Pero hace varios años ocurrió. Eso a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo desde entonces seguramente no veo Eurovisión, ¿eh? Portugal ha sido este el primer año en el que ha cantado en inglés y ha tenido una magnífica, no. Magnífico resultado. Bueno, a Rosa le fue bien, ¿no? A Rosa de España no le fue especialmente bien. Bueno, es que después. No, pero es que mira, hay una cosa. Hay una cosa, aunque parezca como. Yo hablo como si supiera de esto, pero es verdad que hay una cosa. Aquí estamos para eso, que da igual que usted quede el último, pero después ahora durante un año vende más discos que en toda su vida. Y tú dices, o sea, que da igual que quede el tío último del primero, que la discográfica lo engancha. Porque la canción de ese muchacho, te garantizo que este verano la escucha todo el mundo. Todo el mundo, claro. Con lo cual, al final, parece menos importante ganar o no ganar, ¿no? Porque al final, el que gana tiene que pagar bacalao del año siguiente, ¿no? O sea, política no sé, pero economía sí. No, economía funciona, vamos. Las discográficas no son tontas. Ellos saben a quién llevan y cómo lo hacen, ¿eh? Vamos, esto no. Lo que sí creo que hacía falta ver un evento, ¿no? Sí, hombre, de esas características. Y con gente, con, ¿no?, público, y con sin gente. Mascarillas, con sus PCR, sus historias. Ahora, dentro de 2 semanas, veremos qué sale de ahí, ¿no? Dicho de otra manera, pero así, creo que hacía falta de que te insuflaran esa energía, ¿no? Que parece pero que también da... el fútbol, ¿no? Hemos visto en Comunidad Valenciana, en Galicia, en Mallorca, partidos con público, y por lo menos ya la tristeza esa del estadio vacío, por lo menos se le quita uno, ¿no, Pepe? Hombre, eso anima bastante. Anima el cotarro en general. No solamente en el campo. Se anima también en la calle, se anima en todos los aspectos de la vida, porque parece o da la sensación de que estamos en una eso ya de casi de normalidad, ¿no? Aunque no sea, pero bueno, y hay que ir todavía con toda la precaución del mundo, porque esto no ha terminado, y hoy mismo nos hemos enterado de que en Andalucía han subido los casos muy levemente, pero están subiendo, o sea que no podemos lanzar las campanas al vuelo. Pues fíjate, me gusta cuando van surgiendo las cosas así, porque nos manda un oyente un mensaje y dice, tal que así, lo leo literal: yo solo vengo a decirle a los jóvenes del pueblo que se conciencien y que por favor se dejen de fiestas y cosas de esas, que aunque se haya quitado el estado de alarma, el virus no se ha ido. Me he enterado de que este fin de semana ha habido una fiesta de más de 50 personas en un campo de la localidad, a la cual la policía acudió y la dispersó, pero no multó a nadie. Y ellos mismos dicen que se pueden hacer esas cosas y yo creo que no. Y por favor, concienciémonos, que yo también soy joven y más que nadie quiero pegarme una buena fiesta, pero todo llegará. No sé si habéis tenido conocimiento de alguna de estas, de estas fiestas en concreto. Pues la verdad es que no. Pero aquí se reitera lo mismo, ¿no? De la responsabilidad, el tener dos dedos de frente, cabeza y demás. Es cierto que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que parece ser que las noticias son un poquito halagüeñas o no son todo lo malas que hemos escuchado en semanas anteriores, meses anteriores, y parece que nos relajamos y no puede ser así. Así que responsabilidad a jóvenes y mayores también, porque también ponemos el foco en los jóvenes, que es cierto, que es verdad, son los que más se mueven, que son los que... Pero es así. Pepe González. Yo he visto, no he visto porque, bueno, ayer domingo no estuve en Ubrique hasta ya bastante tarde, me fui por la mañana, pero esta mañana he visto, bueno, he visto vestigios, ¿no?, de un, en un carril donde yo suelo pasar a diario, y allí se han acostumbrado a irse unos grupitos de personas, encienden su candela y demás, que ya eso es algo que está prohibido en esta época. Creo que ayer no la encendieron, por lo que he visto los restos allí de del sábado, ¿no? Pero los vestigios están allí. Las bolsas de plástico, las latas de cerveza, de Coca-Cola, lo bueno, aquello para ir, para que vaya el camión de la basura. Eso es una vergüenza. Y que todavía haya gente, porque no son dos o tres los que van, ¿eh? Allí se juntan, a veces hemos visto más de 10 personas. Y lo que dejan allí, es que no hay conciencia, es que, ¿qué mentalidad hay? Es que no me explico, ¿eh? Porque no se trata de un acto vandálico de una persona, ¿eh? Se trata de un acto vandálico de un grupo. Que es más complicado, si, ¿no? Si ya es grave la irresponsabilidad, se hace crónico el incivismo. Entonces, eso sí que es una lacra que tenemos, y eso sí que es una cuestión de todos, ¿eh? Yo te lo digo de verdad. Y no me voy a poner aquí en plan a contar batallitas, pero hay una realidad que todos conocemos. O sea, si la gente supiera de verdad lo que cuestan las infraestructuras públicas, si la gente lo supiera de verdad, pero es que no hace falta saberlo, ¿eh? Lo que cuesta montar unos bancos, una farola, una zona jardinada, y lo rápido que se destroza en 2 minutos con 3 incívicos, y lo que es increíble es que nunca nadie vea nada. Eso es lo que creo. O sea, yo tengo un parque debajo de mi casa que me molesta cuando el niño juega la pelota, cuando el otro no sé qué, pero cuando arrancan los tiquitacas estos, nadie lo ve nunca. Si arrancan los discos de tráfico, si se vuelcan los contenedores, nunca nadie ve nada. Ese rollo de, no, yo es que no quiero denunciar, vamos a dejarnos de historia. Es que o entre todos ayudamos a mantener esta historia y a esos incívicos, a apartarlos del núcleo, si no, no sé cómo salimos de esta, ¿eh? Yo estoy, te digo de verdad, no sé si os habéis dado una vuelta con esa obra sempiterna que a ver si algún día se acaba, de Fernández Ordóñez, independientemente de los problemas buenos, malos o regulares, o cómo se haya ejecutado, si pasáis por allí veréis que se está terminando ya las plataformas de arriba. Se han gastado un pastón en unas pistas de skate park. Sí. Están todos los días llenas de gente. Se saltan las vallas. Aquello está cerrado, está todavía en obra. Da igual. Cuando aquello se vaya a inaugurar, hay que gastarse dinero en arreglar algo, seguro. Porque si solamente fuesen a usarlo, genial. Pero es que no, es que al final hay que quedarse y joder algo de lo que hay allí. Y una de dos, o los ciudadanos en masa nos movemos y defendemos lo que es nuestro, pues entonces no sé cómo le vamos a poner a estas cosas. Porque vamos, yo no sé ahora mismo la cantidad, pero si la gente supiera lo que ha costado el skatepark, es una burrada. Burrada te digo porque no está uno acostumbrado a esos precios y de pronto lo ve y dice que esto vale esa barbaridad, y que un tío mañana se le tuerza un tornillo y diga vamos a romper las dos patas estas y se carga una cosa de un montón de miles de euros y nunca nadie ve nada. Perdona, pero hay una responsabilidad colectiva y esa tenemos que ejercerla, ¿eh? Y todos deberíamos de sumar para esa. No es cuestión de ser ahora policías de los policías y no. Si los incívicos son bastantes menos que los cívicos. Pero, claro, hace más ruido. Si todos parecemos indolentes ante esta situación, después no la tragaremos con papas cuando lleguen, ¿no? Yo qué sé, vamos, a mí eso sí me preocupa de verdad, ¿eh? ¿Por qué se entra allí si no se puede entrar? Yo voy a hacerme el nuevo, ¿vale? Claro. No, es que hay que saltar la valla encima, romper la valla para saltarla. ¿Por qué? Es que es peor todavía. Si no sé, si está vallado, claro. Si ya está, no se puede, pues ya está. Y verse saltar se ve seguro, claro, o allí dentro. No se comprende. Y ahí, entre todos, tenemos que, no sé, hacer presión, ponernos de acuerdo, algo hay que hacer, seguro. Pero al final lo pagamos todos, ¿eh? Y luego está la frase de qué bonito están todos los pueblos menos el nuestro. Claro, no es fácil, claro. Claro, y qué limpio está este pueblo. No, mira, esto que ha dicho Pepe, yo puedo entender, vale, que los jóvenes son jóvenes, que se lían la manta a la cabeza, que se creen que ellos no se contagian, vale, todo lo que queramos contar de eso. Pero tanto trabajo cuesta las 10 latas, o las 50, me da igual las que se tomen. coño, meterla en una bolsa y traérsela, ¿eh? Tanto trabajo cuesta. Tan difícil es recoger un poco la basura que uno ha dejado, que no te están pidiendo que barras el campo, sino por lo menos, si llevas pizza, si llevas bocadillo, si llevas, recógelo y te lo traes. Tan difícil es que lo comprenda un tío en el siglo XXI. Por eso te digo, en algo nos tenemos que estar equivocando mucho, mucho, mucho, para que haya gente que considere que eso no es así. Y yo te digo, es una responsabilidad colectiva, ¿eh? Porque si no es muy fácil decir, la culpa es de la policía que no va, la culpa es de no sé quién, o en los colegios no le dicen, bueno, si queremos, aquí sacamos una lista y empezamos a poner culpables. Pero seguramente en lo que es suyo, de su propiedad, quizás no lo haga. Bueno. Que es el tema, ¿no? Es la ironía de todo esto, mira. Pues yo, si en mi casa me comporto de la misma manera, rompo los... Es que yo no me creo que eso lo haga en su casa. Claro, por eso. Estoy contigo. Es de lo común. Como esto es de todo el mundo, ya lo dijimos en alguna ocasión. El concepto está al revés. Esto es de todo. Como es de todo, lo rompe. Pepe asentía con la cabeza. Sí, no. Yo creo que es que la mayoría de esta gente en su casa hacen igual. No creo, Pepe. Sí, no. Muy difícil. Sí, como no tengan unos padres responsables, porque yo parto de una de los padres. Yo, por la gente que conozco joven, analiza la familia y resulta que es que los padres son iguales. Porque si los padres han ido al campo y han llevado a ese crío al campo y allí se han comido el pollo y allí ha dejado el embalse, como yo he visto esta mañana, de haberse comido pollos allí asados y llevarla a esto de... El recipiente este de... De aluminio, dejarlo allí. Que dura 500 años, ¿no? Claro, y yo conozco gente que es que los padres son igual. Es que eso lo han mamado. ¿Cómo esas criaturas? Hombre, por Dios. Bueno, Pepe, pero mira, te voy a decir una... Yo sé que a lo mejor en su casa es más difícil. Pero mira, Pepe, tú eres mayor que yo. Te quiero decir, con eso quiero decir que lo has vivido más que yo. Yo recuerdo cuando era niño cómo estaban los bares. O sea, los bares eran un estercolero. Hoy día sería impensable. Claro. O sea, en un bar era todas las porquerías al suelo. Y de vez en cuando salía el camarero y le echaba dos palas de serrín para tapar un poquito para que no tuviera el harto de mierda. Y ya limpiaron al final. Y las colillas al suelo. Hombre, era un estercolero. La persona que tenía. Claro, hoy día sería impensable, ¿no? Hoy día sería impensable. Los bronquios un poco más, pues a escupir. Ya está. Eso te digo, que hoy día sería impensable. Yo me acuerdo. Es que eso no cuesta tanto trabajo. Lo que te quiero decir, que lo mismo que todos nos civilizamos un poquito, porque yo también me acuerdo de pequeño ir a la playa, claro, y a las 4 de la tarde la orilla era un sembrado de cáscaras de sandía. La gente se comía la sandía, como aquello era natural, pues se echaba el agua. Claro. ¿Dónde? Yo me acuerdo. ¿Dónde habéis visto eso? Pero no, pero es que te digo. Pero es verdad que todo eso se corrigió, si me apuras, en muy poco tiempo. De ese hábito de tener que entrar en los bares y ver el cartel prohibido escupir al suelo. Cuando lo normal era escupir al suelo. O sea, tú imagínate si estábamos asilvestrados. Yo me acuerdo, hace más de 50 años. ¿No? Porque yo llevo ya en Ubrique viviendo 53, 54 años, ¿no? Y eso fue en los primeros años. Íbamos a la Esparragosilla, que entonces fue el año, en los primeros años cuando se llenó el embalse. Íbamos a la Esparragosilla y aquel era un sitio muy, muy visitado los fines de semana por los americanos que están en la base de Rotterdam. Y yo recuerdo que estos señores, a pesar de que son americanos y tienen tanta tanta fama negativa en algunos aspectos, ¿no? Ellos abrían su boqueta en la tierra, que tampoco es lo correcto, pero bueno. Pero por lo menos hacían eso. Por lo menos y dejaban enterradas, y las botellas, eso se dejaba enterrado, ¿no? Y, hombre, tuvieron que cerrar el espacio aquí, porque allí venía gente de aquí, de allí, de todos lados, ¿no? De unos sitios más que de otros, que fueron los que se cargaron y lo tuvieron que cerrar porque aquello era una vergüenza. Eso es cierto. La basura que había. Ahí con lo de los padres que ha dicho Pepe, padres y madres, así, la familia tiene que ser, porque, a ver, la mía no es ejemplo de nada, es para mí nada más, pero yo recuerdo mi padre que íbamos al campo y tal, lo primero que hacía ese hombre era dar una vuelta. ¿Veis cómo está esto? Mira, lo estabas tú comentando y se me ha venido la impronta. No, ¿Veis cómo está esto? Antes de montarnos en el coche, miramos para atrás. Si está igual, lo hemos hecho bien. Si hay algo que no está igual, pues tenemos que dejarlo como estaba. Voy a contar una anécdota yo, porque se me ha venido a la mente. Cierto entrenador de baloncesto que todos conocemos porque da muchas voces en el banquillo y tal. No me suena. Frenó en seco en medio de la carretera porque éramos críos con 11, 12, 13 años y uno de los compañeros de equipo tiró un plástico de una bolsa de algo que se había comido en la chuchería, lo tiró por la ventana. Frenó en seco en medio de la carretera y lo hizo bajar del coche. Pero mira, te digo que no es cuestión de ponerse ni de bien ni de mal, o sea, pasa que si yo te digo a ti que yo en mi vida he tirado nada al suelo, puedes decir, venga, este Jorge está contando una historia, pero tú lo estás diciendo. Yo recuerdo desde muy pequeño quería el campo, eso que está diciendo Pepe era normal. Tú ibas con tus padres a una zona de campo y si había porquerías las recogías antes, entre otras cosas, yo lo entendía por pura lógica. Tú vas ahí y te vas a poner en un sitio que está lleno de basura, claro. Primero recoges las basuras y después te pones tú, aunque no fuesen tuyas. Y por suerte no era un rara avis, no necesitábamos una guía ecologista para cuidar el campo. La gente miraba por el campo. Claro. Siempre habría gandanos que harían igual que ahora. Por eso no se puede generalizar, porque si todo el mundo fuese igual de irresponsable, de irreflexivo y además de importar todo esto un pito, entonces sería imposible ir a ningún sitio. Pero es verdad que un grupito reducido es capaz de esquilmar medio monte, como le dejes dos semanas libre. Lo más rocambolesco que yo he visto es que desde hace muchos años suelo pasear por la carretera de Almojón de la Víbora, ¿no? Aunque últimamente no lo hago tanto por esa zona, ¿no? Y en una ocasión, de esto ya hace bastantes años, no digo bastante, pero menos de 20 años, me paro en el puente de la Matilla y me siento en los malacones del puente, me da por mirar hacia abajo y aquello era un auténtico basurero de bolsas de plástico. La gente, bueno, bolsas de plástico cargadas de latas, de esto, o sea, traían la bolsa, traían la basura. Pero la gente era tan eso que la lanzaba por así. Digo, ¿será posible? Esto es inaudito. Nos hemos demorado un poco porque lo del oyente era una fiesta que al parecer supuestamente ilegal que ha habido en Ubrique. De lo que no sabemos no podemos opinar. No sabéis nada. La verdad es que no. Yo la primera. No, pero vamos a ver. Nosotros podemos decir con rotundidad que todos los jóvenes que se reúnen en grupo, todos ensucian igual. No podríamos decirlo, ¿no? Sería imposible decirlo. Yo me quiero creer que hay más reuniones de jóvenes que se traen su basura que las que la dejan. Quiero creérmelo. Porque si no, entonces estaríamos en un derrotero muy complicado. Sí, pero me refiero a los sanitarios, al que estamos, que todavía hay pandemia, que montar una fiesta con 50 personas. Claro, pero sí. Es que yo te digo como todo, las buenas intenciones. Al tercer cubata ya se convierte, ya se diluye en las líneas. O sea, tú dices, no, oye, vamos hasta aquí separadito, no sé cuánto, vamos a estar tranquilitos, no sé qué. Yo qué sé, me imagino que después se anima la cosa y las líneas empiezan a mezclarse, ¿no? Yo qué sé, un poquito más complicado. Lo que pasa en Ubrique pasa en todas partes. Sí, hombre, por supuesto, hombre. No, yo recuerdo la semana pasada, le correspondería en todo caso, pues, la celebración de la romería de Prado del Rey. Uh-huh. Y previo al fin de semana, creo que fue el jueves o el viernes, en Prado del Rey, en todos los comercios, los habían desvalijado, ¿no? O sea, se habían llevado de todo, la gente cargada con mercancía. Y tuvo que el ayuntamiento dictar unas normas y poner en conocimiento, creo que estuvo hasta esta policía que hay cuando viene la de fiestas, esta que tiene de fiestas, y eso para controlar porque la gente, claro, habían prohibido la romería por la pandemia, pero el recinto estaba cerrado, pero ellos pensaban de que lo iban a organizar por otros sitios, sí, que tenían, que habían escuchado, ¿no? y creo que estaba todo el pueblo de Prado del Rey rodeado de policía por todas partes controlando, pero el caso es que los comercios de la localidad lo habían desvalijado. Hicieron el agosto. De botellas y de. Se lo habían vendido todos, tío. Todo. Hay otra pregunta de oyente, Rafa, que en este caso quiere saber qué opinan los tertulianos de la forma de proceder de las personas en las redes sociales, que nos volvemos intolerantes, dice, o se crean perfiles falsos para molestar a los que no opinan como ellos. Yo sí es verdad que durante el confinamiento veía algunas conversaciones que digo, como nos dejen salir, entre vecinos se matan. Bueno, redes sociales, buah. Eso es... Creo que están perdiendo fuelle, fíjate el órdago, ¿no? Yo creo que es por esa razón, que están perdiendo mucho fuelle, porque con la irrupción de todos esos perfiles falsos, ¿no? Triples y cuádruples perfiles, intentando crear opinión, que ya no sabes qué creerte, qué no creerte. Yo creo que está la cosa de capa caída, a nivel de medio de... Hace años se utilizaba como medio de información incluso, ¿no? Uh-huh. No solo de opinión. Oh, sí. Sobre los insultos, los no insultos, pues bueno, yo os digo lo que yo hago. Se pilla, se bloquea al que insulta y ya está. Como se llama amistad, bueno, alguien que insulta, pues lo cancela de amistad y listo. Pero que sí, estoy con ese oyente que es increíble los derroteros que están tomando últimamente las redes sociales. Los tintes intolerantes que vemos muchas veces, no tintes, incluso yo digo que hasta recetarios de intolerancia que algunos se encargan en difundir y en poner en práctica, y encima algunos son responsables políticos, tienen que tener sus consecuencias. O sea, si un político es capaz de llamar asesino al presidente del gobierno y no pasa nada, porque yo en redes no le voy a poder decir Pepito Grillo lo que me dé la gana. O sea, es que muchas veces es la cuenta del absurdo, ¿no? El problema está en que estos son los riesgos de esa tan ansiada libertad, porque si a alguien mañana se le ocurre coartar de alguna manera estos límites o ponerle límites a esto, automáticamente está atentando contra la libertad. O sea, si yo te insulto, es cojonudo. Yo siempre digo lo mismo. El que insulta gratuitamente recibiría el insulto de la misma manera y lo entendería igual. Cacaría, dicen, ¿no? Y lo entendería igual, o sea, decir, si yo me permito el lujo de llamar perro judío a todo el mundo, si a mí mañana me llaman perro judío, me lo tendré que tragar, ¿no? Yo creo que no. Porque normalmente el intolerante es el que ataca de esa manera. O sea, lo difícil es respetar la opinión de otro, y es verdad. Mira, yo el otro día escuché que la alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, Ada Colau, ha cerrado sus redes, y a raíz de eso me enteré de un montón. Porque dice que es que ya, cada vez que intentaba explicar algo, recibía 100 insultos. O sea, eso no es gratuito, ¿eh? Es una manera de acabar con un medio de información, así de claro. ¿Cómo evito que la alcaldesa informe? Insultándola. Hasta que llega un punto en el que dice, pues se acabó esta vez. Boicoteándola. Entonces, de alguna manera, eso habrá que regularlo, me imagino. Porque si no, entonces se pierde el, en este país no puede ser gratuito el que cada uno diga que cada uno digamos lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana, como nos dé la gana, y además sin ningún tipo de repercusión. Uh-huh. Yo creo que eso debe de tener algún tipo de límite. Eso no es libertad. Y sin dar la cara. Y sin dar la cara, claro. Eso es lo más grave. Claro. Eso es lo más grave. No, por supuesto, si tú das la cara, allá tú. Allá tú, amigo. Esa persona decía perfiles falsos y demás, ¿no? Que normalmente ese insulto no lo hace Pepe Montiel, ¿no? Yo con mi cara, mi perfil y demás, lo hace perfiles falsos de segunda, tercera, tal. Ese es el gran problema. Y eso es algo que está totalmente impune y que es posible hacer en Facebook en concreto, ¿no? Que se puede hacer y muy, muy sencillamente. En Twitter también. Hay muchas cuentas anónimas en el sentido de con seudónimo para hacer humor y tal y cual, pero claro, otras que como bien dices, pues están para otro fin, Pepe. Hombre, siempre se ha dicho que la violencia genera violencia, ¿no? Y hay muchas formas de ejercer la violencia. Más pacífica, bueno, la violencia no tiene nada de pacífico, ¿no? Pero más light, más poquito más. Pero es que además a la gente, que yo es lo que no me explico, parece que es que le gusta la violencia. Y ve esas cosas, es como los que se enganchan en los programas basura de la televisión. Líderes de audiencia. Que los haya, sí. Y yo, algunos me dicen y me encuentran y digo, ¿y tú por qué ves eso? No, yo es que estaban buscando sí, y no, lo vi. No, tú lo has visto porque lo ves, y ayer lo viste y antes ayer también. Y como me pasó una vez con un familiar lejano, ¿no? Porque yo veía, le dije que el único programa, y además es verdad, y ahora llevo bastante tiempo que no lo veo, porque como me voy al campo desde hace más de un año, paso la mayor parte del día allí, pero veía el programa este de... de que se me ha olvidado incluso el grupo que hace, el que da el catalán este, el Jordi Saber y Ganar, Jordi Hurtado, y le dije a esta persona, porque claro, se enchufaba el televisor todo el día con los programas basura, y le digo, ¿es posible que a ti te guste esto? ¿Y qué? Es que la televisión no tiene nada, no hay otra. Digo, no, digo yo, tú no ves, digo, no, tú sabes que yo el único programa que veo es Saber y Ganar. Ah, pues eso no tiene ni un 2% de audiencia. Digo, pues tendrá más, porque lleva más de 20 años. Tendrá que tener más, porque las cadenas no son tontas y esa es televisión española, pero no vive de la publicidad, pero tendrá. Pero además eso es cultura. Me la guardó. Y al día siguiente, no sé cómo fue la conversación, porque eso fue en mi casa, ¿no? No fue de la conversación y me dice, ¿tú qué te crees, que yo no tengo cultura? Yo tengo leído más libros que entran en esta habitación. Digo, no, yo no te estoy diciendo, no te he dicho eso, ¿no? Digo, no, es verdad que hay una dinámica de atontamiento del personal. Sí. También es verdad que hay que escuchar todas las vertientes, ¿no? Yo tengo conocidos que te dicen, no, yo veo la hora, yo veo la tele una hora y media al día y la utilizo para perder tiempo. Para desgracia tengo la mía. No, te dice, y la utilizo para perder tiempo. Dice, y entonces para perder tiempo me da igual. Y bueno, yo respeto todo lo que hace todo el mundo. Claro, el problema no es ver un programa basura. El problema es que tú te creas que es un dogma de fe. Claro, ¿eh? El problema no es que los jóvenes vean hombres, mujeres y viceversa. Que dicho sea de paso, lo he visto una sola vez porque mi hijo lo veía. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Y ahí solamente es un culto al cuerpo, a ver quién es el más guapera. Da igual que sean más burros que un tocho, o sea, da igual. No, al revés, mientras más burros... Claro, entonces, un guapera y muchas guaperas, que ninguno de los que están en ese programa necesitan ir a un programa para echarse novia, indudablemente. Pues si me coges a los más guapos y a las más guapas, ¿qué problema tienen esta gente? Pero hay gente que lo mira y dice, es que yo aspiro a ser uno de esta gente. Claro. Y te hacen la cuenta y dice, por venir aquí todos los días a ser tonto, 4,000 o 5,000 euros, no sé qué, no sé cuánto. O sea, te lo plantean como una forma de vida. Por eso te digo que cada uno juega con esto como le da la gana. Y busca la parte que le interesa. ¿No? Yo soy muy pesimista, perdonadme, y normalmente no lo soy con esto. Yo creo, y yo soy parte de la sociedad, yo creo que es reflejo claro. Sí, pues claro. Sí. Y claro, porque el consumidor es quien manda, eso es evidente. Si no se consumiera ese tipo de programa, ese tipo de información, pero, porque bueno, escucha, la tele es unidireccional. Sí, sí. Ten eso en mente, ¿eh? Es unidireccional, la interacción no existe. Entonces, eso es traga, y eso de dogma de fe, parece ser que mucha gente lo ve y parece que es un dogma de fe lo que se dice ahí. Yo creo que es el reflejo de lo que somos, lo que nos gusta, no me hagas pensar. Sí, pero claro, de los problemas míos, me quiero alejar. Espérate, céntrate en los tuyos, resuélvelo. Pero tú no piensas que nos idiotizas sistemáticamente, porque resulta que son programas que además te dicen, y además ha triunfado en 142 países, o sea, que no se escapa nadie, que el formato de la isla de los famosos ya la han puesto en marcha, en Estados Unidos, en Brasil, en no sé dónde, en el otro de la moto, el otro concurso lo han puesto en no sé qué, al final resulta que todo el mundo pica por lo mismo, ¿no? O todos caemos casi en el mismo boquete, ¿no? Yo qué sé. Pero en lugar de enseñar a la gente a pensar, a ser crítico, a poner programas tipo Saber y Ganar, que me lo ha mencionado, o no, que eso muchas veces... Otro día hablaremos si Jordi Hurtado es terrestre o extraterrestre. Eso ya es otro tema de debate. A mí me entristece mucho este tema, de verdad que sí, porque creo que no hay solución, perdonadme que sea tan pesimista, que no la hay. Claro, el problema es que también esos jóvenes o mayores, que ven la... Sí, sí. A lo mejor no conocen el funcionamiento por dentro y lo corto como está montado el programa y demás, ¿sabes? Al final pues se convierten en ídolos de, sí, sí. De bueno, quieren aspirar a ser como ellos. Bueno, lo que sí es bidireccional, decía la tele, no, la radio sí, el 607-488-775 el WhatsApp para interactuar con todos nosotros. Son las 5:35, estamos en directo la sintonía de Radio Ubrique, y sí, a la espera de que vuelvan a enviarnos mensajes, sí que quiero cambiar radicalmente el asunto, porque sí me gustaría que me analizarais desde vuestros puntos de vista. Pepe, por ejemplo, ¿cómo has visto la crisis migratoria de Ceuta? Pues la verdad es que yo tengo una escasa información, ¿no?, de ese tema, ¿no? Pero bueno, hacía grandes rasgos, por lo que he visto, que en principio acusaban a Marruecos de que España fuera acogido al presidente de Saharaui, ¿no? Frente Polisario. Del Frente Polisario, perdón, para un tratamiento de COVID en una clínica de Logroño. Parece que eso no tiene, que según yo, por la información que escucho en otras tertulias y demás, de gente más experta, ¿no?, de periodistas en concreto y eso, y parece que ese ha sido ese era el punto, digamos, de culminante, ¿no?, donde se han tomado esas, yo no sé. Por otro lado, también he escuchado que Marruecos ha reivindicado siempre Ceuta y Melilla, y bueno, eso de siempre hay que ponerlo entre comillas, porque Marruecos, el reino alauita, el reino de Marruecos, no tiene tantos años, porque todavía yo soy más viejo y no soy tan viejo, ¿no?, y soy mayor que el reino de Marruecos. Porque el reino de Marruecos todavía tiene poco más de medio siglo. No llega a las tres cuartas partes, ¿no? Porque se establece en el 1956, aunque Ceuta haya pertenecido también en otras épocas muy lejanas, porque Ceuta tiene más de 600 años cuando lo conquistan los portugueses, y a España pertenece desde el siglo XVII, o sea que son años, ¿no? Anterior a eso había pertenecido al Estado, a algún Estado musulmán o tal, ¿no? Pero Marruecos como tal no existía, ¿no? Pero bueno, que esas son reivindicaciones de Marruecos y que seguirán existiendo, y que parece también que, según otros comentarios, que ellos aprovechan cuando hay una debilidad en el gobierno en España, como ocurrió con la Marcha Verde, con Franco, con la muerte de Franco, pues ellos más aprovechan para meter, no sé, yo es que eso es complicado, ¿no? Pero ellos sabrán. Pero bueno, yo entiendo que Marruecos está ahí, hoy es un país que sí, que es una dictadura monárquica, pero España tiene allí muchos intereses, ¿no? Hay muchísimas empresas españolas, francesas también, Alemania, todos los países, ¿no? Yo creo que además el problema no es solamente de España. Yo creo que es que la Unión Europea, porque esa es la entrada a la Unión Europea, aunque ellos vienen buscando España, hay muchas historias por ahí, ¿no?, que se cuentan, que si vienen por esto, que si aquí se le da esto, que si se le da lo otro, como ahora dice el de Vox, que bueno, los impresentables esto, que digan que si Andalucía acoge a estos menores, que no sé qué cantidad eran, si eran 300 o son... Bueno, al final han sido mucho menos, porque y además han sido menores que ya estaban en centros, claro, en Ceuta, o sea que se presupone, claro, que traen ya una educación, ¿no?, claro, una formación, una preparación. Pero vamos, para lo que viene. Que Andalucía o España acoja a estos menores, que por eso va a peligrar el Estado español, no, y además que se trata de una acción humanitaria. Yo, es que, vamos, cuando escucho a este Abascal decir esas cosas, se me ponen los vellos de punta, ¿no? Pero, en fin, yo esperemos que esto no sea, no llegue más, ¿no? Y se pongan a trabajar los gobiernos y actúen la diplomacia, ¿no? porque aquí estamos un poquito fartos de diplomacia, ¿eh? Yo eso sí que lo veo, y veo que hay una falta de diplomacia en este país desde que Zapatero no respetó a la bandera de Estados Unidos, porque ahí tienes ahora resulta el Biden que está haciendo lo mismo que el Trump, porque está reconociendo el Sáhara, y ahí está que ni le coge el teléfono a Pedro Sánchez ni le se lo coge ni lo llama ni no, es que le ponga un WhatsApp algo. Jorge, si la tos te lo permite, que estamos aquí sufriendo por ti. Tengo que decir que estoy vacunado y que y que no tengo COVID, sino una carraspera que no hay manera de quitármela de la garganta, ¿eh? Digo para que nadie se vamos a ver, yo como diría otro, yo estoy muy cabreado. Y como a mí me salga el cabreo, entonces a lo mejor voy a decir las cosas como quiero decirlas, pero no es horario infantil, estamos en horario infantil. No, no, las cosas como son, mira. Primero, la desvergüenza de un gobierno como el de Marruecos, que me da igual que tengan rey o no tengan rey. Bueno, es rey porque mató a su padre, o sea, se cargó a su padre y se puso el de rey. Que es que mucha gente no conoce la historia de Hassan II. Es una dictadura, una cruel dictadura, una dictadura salvaje, una dictadura que hizo tanto contra el Frente Polisario como intentaba aniquilarlo. Es que el origen, hay que saber de quién estamos hablando. Claro, cualquiera podría decir, bueno, ¿y entonces por qué se le tiene tanto miramiento y tanto respeto? Pues no lo sé. La gente sabe los miles de millones que la Unión Europea traslada a Marruecos en ese convenio bilateral que hay, de alguna manera, para que nos entendamos los de a pie. Te doy este dinero para que industrialices y hagas todo esto, y tú controlas el flujo de gente para aquí, para que se queden ahí, en las fábricas. Uh-huh. Dinero europeo, de nuestros bolsillitos. Y cada vez que al moro se le mete en las narices, presionado un poquito, abro la puerta y meto todos los que me da la gana y fórmula de Dios en Cristo y aquí no pasa nada. Y ahora empezamos a complicarnos la vida y la culpa es de Periquito, de Manolito, del que no fue, del que no dijo, o porque le ponen una vacuna a alguien de Frente Polisario. Pero ¿a quién le quieren tomar pelo? El problema es que hace falta contundencia, no la de Abascal. Porque si no, Abascal llega con el caballo y la espada y empieza a dar mandobles allí y reconquista la Galia si hace falta. No, eso no. Pero indudablemente tiene que haber un criterio, y un criterio fuerte de la Unión Europea. Porque aquí es muy fácil echarle el problema a España. Pero el problema de la inmigración de África, imagínate que España fuese igual de irresponsable que algunos otros y cogiera a la gente en el campo de Gibraltar, los montara en tren y los pusiera en la frontera francesa. Y le pone los 8.000 en la frontera francesa. ¿Ahora quién es el problema? Que al que viene le da igual España que Francia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, al revés, la mitad de ellos quieren llegar a Alemania. Claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces yo cuando desde la Unión Europea se es tan tibio y tan... Porque saben que aquí no estamos toshalados, sino es que cogeríamos a todos los que entran por la frontera y los pondríamos en la frontera francesa. Y a ver entonces de quién es el problema. Entonces por eso te digo que yo ni me voy a preocupar ahora a saber si es una ausencia de diplomacia, un exceso de conformismo, una falta de policía. Me da igual. Es un problema real y sobre todo un problema humanitario, Que si mañana un día dragaran el estrecho... A lo mejor se nos iban a caer los palos del sombrajo a todos con la gente que hay ahí muerta, Y entonces lo que no se le puede dar es ni el más mínimo beneplácito de la duda al gobierno marroquí. Eso sí que está claro. Desde mi punto de vista. O sea, al tirano ni agua. Y a lo mejor a alguien se le tendría que poner la cara de un poquito colorada, ¿verdad? Vergonzante. Y cuando digo a alguien, digo a todos los partidos políticos de nuestro país, que sí es verdad que dejamos de la mano al Frente Polisario y los abandonamos a su suerte, porque algunos tienen, como decía Pepe antes, que tiene más edad que el gobierno de Marruecos, algunos son más viejos que yo con el carnet español. Algunos son más viejos que yo con el carnet español. Vamos a hablar las cosas como son, si queremos hablarlas, si no, nos metemos detrás de un estereotipo y dejamos que cada uno siga contando la película como quiera, y después que venga, y eso sí es verdad, y sí estoy muy cabreado. Me parece de vergüenza mayúscula que el líder de la oposición, Pablo Casado, no haya tenido ni una sola palabra en contra del gobierno marroquí. Y todas en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Me parece vergonzante. Porque esto de que todo vale para quitar un gobierno, alguna vez alguien tendrá que responsabilizarse un poco de esto, ¿no? Vamos, él como muchos otros, pero él porque él aspira a ser presidente de este país. Y si alguien encuentra una declaración de Pablo Casado criticando al gobierno marroquí, que haga el favor de mandándola para que yo la lea. Porque yo, que leo toda la prensa, no he encontrado ni una. Y me parece de vergüenza. Uh-huh. Y le dejo el turno a Pepe. Bueno. Por añadir algo distinto, que a grandes rasgos estoy de acuerdo con los dos. Rubén iniciaba este tema como crisis migratoria. Yo creo que no es solo esa crisis migratoria, aunque es el gran drama. Claro, los seres humanos, te entiendo perfectamente, Rubén, faltaría más. Esto es un desafío. Ah. Esto es un desafío. Un chantaje también. Un desafío, chantaje, tal. Y a mí se me pasa por la cabeza a nivel estratégico. No puedo dejar de pensar así. ¿Por qué se atreve? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué se atreve? Porque con otros países, otro tipo de entradas, ciertos países no se atreven a hacerlo. Que ven una posición de debilidad, de alguna manera, y eso como autocrítica, ¿eh? No como crítica, ¿sí?, así barata. No, autocrítica. ¿Por qué? Hablo de la Unión Europea, hablo de España, hablo de... ¿Cómo se atreve? Perdona que hago un inciso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Si los acuerdos no son bilaterales, o sea, no son acuerdos independientemente, hay acuerdos España-Marruecos, pero si el acuerdo gordo de verdad es con la Unión Europea para paliar esa crisis migratoria, ¿qué le está echando el pulso a la Unión Europea, no? Evidente, y tú dices, ¿y cómo le echas un pulso al que te da el dinero? Eso, ¿cómo ¿no? se atreve? ¿Cómo le echas un pulso al que te da el dinero? ¿Cómo se atreve? Entonces, la respuesta debió ser, y hablo en pasado, ¿eh? Debió ser inminente y contundente, ¿vale? Debió ser inminente y contundente. Ruptura donde más duele, ¿no? Donde más duele, porque ellos saben que donde más nos duele por esta impronta, estoy convencido de ello, ¿eh? Pro inmigración, de ayuda al que está buscando el futuro mejor para su familia, sus hijos y demás. Ellos saben que donde más duelen es, vamos a meterles a esta gente 8.000 aquí del tirón, claro. Totalmente fraguado, la policía dando paso, le faltaba la señal de stop y de eso es lo que le faltaba. Entonces, ¿cómo se atreven a hacerlo? Yo creo que ahí está el análisis, ¿eh? Sí. Porque si hay acuerdo con la Unión Europea sobre fondos, ¿no? Leía yo el otro día, 60.000 millones en lo largo de... Eso es mucho dinero, ¿eh? De tantos años, eso es muchísimo dinero. ¿Les da igual que eso se rompa? ¿O es que saben que no nos vamos a atrever? Ahí está la cosa. Yo creo que ahí está la clave, porque la represalia, no al mismo nivel, porque tiene que ser proporcionada, no puede ser... sea Jorge con el caballo, no tiene que ser proporcionada, pero tiene que ser contundente. Y ahora es momento de ver a los 135 que tenemos en Madrid sentados, a ver el discurso que tienen uno y otro, que ya hemos escuchado a casi todo el mundo. Uh-huh. A ver, espérate, esto es un problema que tiene España, espérate, vamos a hablar todos juntos, una voz, todo uh-huh. el mundo, es un tema territorial, uh-huh. un tema de frontera, un tema de desgracias humanas, de migraciones, de aquí deberían ponerse todos de acuerdo y tener una voz, y quien lo tiene que decir y liderar todo esto es, para eso es el presidente, lo tiene que hacer él. Uh-huh. Y yo, para ceñirnos estrictamente a lo ocurrido el primer día, hay una cuestión que no entiendo. Vamos a ver, el Tarajal es el principal paso fronterizo de Marruecos a Ceuta, ¿no? Allí está la policía marroquí y la policía española. ¿Y cómo se produce esa invasión? ¿Es que la española también tampoco actúa? No, pero no dispara, claro. Pepe. Pero no dispara. Pero menos mal que no dispara. Vale, de acuerdo. Porque si, yo no, me imagino que yo no lo sé, pero te digo... Para más, dices, porque ellos no traen armas. Ya, pero puede haber 20 o 40 policías, pero si a ti te vienen 8.000 tíos de golpe, ¿cómo para 8.000 tíos de golpe? Pero si es que la policía tenía que saberlo. Porque esas cosas... Seguro que se saben. Bueno, sí, ¿no? Porque tienen sus espías y tienen sus formas de información, y es que si no la tienen... Este país está vendido. Es que si no la tienen, este país está vendido. Y es que tienen que tenerla por fuerza. Y es que la policía, la Guardia Civil y todos los que están, las fuerzas que están de España allí en la frontera del Tarajal, tenían que saberlo. y eso tenía que estar previsto de antemano, como fuera, no, con pero, vallas, con lo que fuera. Mira, Pepe, yo he leído en algún sitio, ya te digo, yo esas cosas las pongo en cuarentena, ¿no? Pero he leído, ahora no recuerdo en qué medio era, que decían que había coches de la policía marroquí visitando las poblaciones cercanas, poco menos llegaban y decían, 200 de este pueblo tienen que ir para la frontera zumbando. Sí. Y tú dices, pero espérate, claro, eso suena como casi de película de... ¿no? De que lo hubiese hecho el Santiago Segura, vamos, digo yo. Y tú dices, ¿pero esto cómo es? La policía es la que va diciendo, de aquí, venga, rápido, junta 200 que van para allá, de aquí otro 200 que van... Esto me parece, totalmente de loco. En las poblaciones marroquí existen en cada barrio una persona del gobierno que es como un comisario político. Es como aquí antiguamente existían en la época de Franco y anterior también existían los serenos, ¿no? En los barrios. Pues allí existe una especie de sereno, que no son serenos, pero son, vamos, yo creo que es que son comisarios políticos, ¿no? Y eran los que se encargaban de ir transmitiéndole en el barrio a los jóvenes que la frontera iba a estar abierta, que iba a estar abierta. Es que eso se sabía. Es que eso en España se sabía de antemano. Yo pero ahí pongo, vamos, ahí tengo todas mis dudas, que me lo aclaren, porque eso no se ha previsto antes. Yo estoy de acuerdo contigo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo tiene que actuar la Unión Europea y España frente al Reino de Marruecos, y otra es si los servicios de información o los servicios de seguridad han adolecido y que expliquen el por qué lo han hecho mal. Punto. Pero son dos cosas diferentes. O sea, hombre, yo no me quiero creer, porque entonces tú has dicho, sería muy preocupante que España lo supiera y dijeran, bueno, vamos a dejar los que entren, ¿no? Sí, es preocupante, me parecería muy preocupante que esto... No podemos dar nombres y apellidos. Pero... No, chiquillo, que me parecería muy preocupante que dijeran, van a venir, venga, vale, vamos a dejarlo. Me parece además de una irresponsabilidad muy, muy, muy, muy grande. Indudablemente, si eso se ha producido así, tiene que haber responsables que tienen que presentar su dimisión. Pero esas cosas hay que demostrarlas, claro, indudablemente. No puede ser... Porque si no, entonces esto sería... Vamos. Nos enteraremos de eso si ha habido... grietas en las comunicaciones, ¿no? Seguro que sí. Yo seguro simplemente que sí. Por este, que hay margen para la mejora, parece claro, ser, pues venga, vamos a hacerlo. Nos quedan 5 minutos nada más. Yo quería haber hablado de algunas de las mociones que se van a plantear mañana en el Pleno Municipal, pero como no nos va a dar tiempo meternos en todas, sí tenía otro tema pendiente. Y bueno, miro a Jorge primero y luego le damos también turno de réplica, más que nada porque hablamos de las primarias del PSOE a nivel andaluz. ¿Hay primarias? Hay primarias, parece. Algo he leído yo esta mañana y bueno, el caso es que parte de la Corporación Municipal o parte del Grupo Municipal Socialista de Ubrique ya estuvo el otro día en Villamartín en el acto mostrándole su apoyo, ¿no?, a Juan Espada. Jorge. Sí, no como grupo municipal, ya sé que lo estás diciendo, es obvio. Si muestran su apoyo es por militantes del Partido Socialista, independientemente del cargo institucional que ocupen. Y en Ubrique ha habido una reflexión como hay siempre. O sea, siempre, además, nosotros acostumbramos, por lo menos en Ubrique, a decir lo que pensamos unos delante de otros y a respetar lo que defiendan unos y otros. De hecho, yo te puedo garantizar, para eso soy también secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, que hay militantes que abiertamente han dicho que quieren apoyar a Susana Díaz y lo están apoyando, y hay militantes que han dicho claramente que quieren apoyar a Juan Espada porque entienden que es la mejor opción. Te garantizo que aquí no va a haber ninguna historia, o sea, quien quiera defender a uno, defenderá a uno. Quien quiera defender a otro, defenderá a otro. El día 13 se votará y después a seguir para adelante. Porque además, salga quien salga, será el candidato del PSOE a las próximas elecciones de la Junta de Andalucía. Da igual el color, el nombre y el sexo. Pero te digo, sí, ¿verdad? Ha habido un claro posicionamiento de nuestra secretaria general, explicando, yo creo que muy razonable y razonadamente, los motivos que le inducen a apoyar la candidatura de Juan Espada, que no tiene por qué ser ir en contra de Susana Díaz, que es que esa es la maldad de todo esto. Parece que si yo apoyo a Juan Espada es porque estoy en contra de Susana Díaz. No, perdona, yo miro a los dos y creo que de los dos ahora mismo el que mejor ofrece esa garantía es Juan Espada. Ven, hay quien lo quiere entender y habrá quien no lo quiere entender nunca. Sobre todo para afrontar esas futuras elecciones. Sí, claro, si es que además, como yo creo, y me callo, que... Juanma Moreno va a tardar muy poco en convocar elecciones, porque me lo creo que las va a convocar, dentro de muy poco, pues cuanto más rápido terminemos toda esta historia y más rápido empecemos a plantear qué es lo que queremos proponer de alternativa para la población andaluza, más rápido vamos, y yo creo que más clarito lo tendremos. Pepe, ¿cómo ves todo este proceso? Bueno, hablar de otro, pues complicado, es muy complicado. O fácil, no, hombre, ¿no? No, pues sería gratuito y no sería ni responsable, vamos. No. El suerte que gane el menos malo, diría yo. Irónicamente, bueno, gane el más malo y así. No, el menos malo. Que bueno, lo que sí quiero decir, algo que ha comentado. Yo espero que Juanma Moreno no convoque elecciones inminentemente. No, yo no quiero elecciones, pero digo que... Que llevamos mucho, claro. meses diciendo que no es el tiempo de los políticos, el tiempo de los ciudadanos, qué. Yo espero que no la mano en el fuego por nadie. Y en política, pero no toca y sería no sería lo que los andaluces necesitamos ahora. Pues nada, proceso interno abierto, que tocaba, y ya está, que gane el menos malo. ¿Y Pepe González? No, yo ahí solamente me voy a remitir a lo que he escuchado en las pocas tertulias de periodistas que he escuchado esta mañana, y las declaraciones que ha hecho Juan Marín, ¿no? En este caso, que van a agotar la legislatura, que no habrá adelanto electoral. Pero bueno, eso es, como dice Jorge, yo tampoco meto mi mano en el fuego porque no el Juanma Moreno no las vaya a convocar. Eso son... ellos tienen la facultad esa de poder hacerlo, y lo harán cuando le convenga, ¿no? También he escuchado a algunos periodistas decir que en este debate que hay ahora con Susana Díaz y Juan Espada, que Susana Díaz está ya actuando como una perdedora. Esa es la visión de ellos. Yo no lo sé si estará actuando o no está actuando. Pero, en fin, solamente es lo que puedo comentar, ¿no? Porque por réplica y terminamos. No, yo ya te digo, por una parte, por suerte la mayoría de esos periodistas no son militantes del PSOE. No, te quiero decir que aquí todo el mundo es muy listo. Bueno, vamos, eso no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Todos quieren tener la noticia más... yo lo que he escuchado mayoritariamente es llamamientos de casi todos los cargos orgánicos, casi todos los responsables públicos de esta organización, pidiendo respeto, respeto y sumar. Habrá, como siempre, quien no quiera respetar y quien no quiera sumar. Es el que haga eso, se retratará. Los movimientos se demuestran andando. Tú coges, inicias un proceso interno, resuelves un proceso interno, y al final no es cuestión de quién pierde o quién... No es quién pierde, será quién gana. ¿Quién gana? Si no hubiera proceso de primaria, por ejemplo, si Susana Díaz fuese candidata a la presidencia del gobierno, fuese presidenta de la Junta de Andalucía, no había primarias, porque nuestros estatutos automáticamente marcan que si el presidente quiere repetir, tiene su sitio. Es un procedimiento normal, no es presidenta de la Junta de Andalucía, se tiene que someter al mismo procedimiento de todos. Cuanto más rápido entendamos esto y más legítimos o más leales seamos con esto, pues mejor, más fácil, vamos. Y de verdad, quiero que no le dé ese aire a Juanma Moreno y que se aguante un poquito con las elecciones. Le quedaría un año y medio. Que se aguante un poquito. Yo sí me voy, si me permite. Pepe, rápido, voy a salir en defensa de Susana Díaz. Pero es que nadie ha atacado a Susana Díaz. Porque si es que ella ganó las elecciones, porque la ganó, claro, ¿no? Pues aunque no sea presidenta, porque los números no daban para hacerlo, pero sí fue la que ganó la, ¿no?, la elección. Sí. Yo entiendo que el partido debería de respetar que siga haciendo. La sintonía que nos dice que llegamos a las 6 de la tarde, lo siento, si queréis la próxima retomamos con esto. Llega el deporte, llega Jesús Domínguez. Gracias y buenas tardes. A calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos, MRV le ofrece la más amplia gama de